Tipos básicos de vendajes. 1. Circular. Sirve para cortar una hemorragia o sujetar un apósito. 2. En espiral. Útil para codo o rodilla. Evita los desplazamientos laterales. 3. En espiga. Es más compresivo que el de espiral y sirve para partes que tengan mucha carga de peso. Todo vendaje empieza y termina con 2 vueltas circulares.